¿Con quién contamos nosotros para atacar al demonio? Contamos con aquella de quien la Sagrada Escritura dice que aplastará la cabeza del infame. Por eso quieren ser mis últimas reflexiones sobre la virtud de la esperanza. Unas reflexiones sobre María Santísima, Madre y Señora de nuestra esperanza. Propongámonos una excursión imaginaria. Propongámonos una peregrinación de amor. Propongámonos esta noche una romería. Vayámonos con el corazón por las ermitas de la patria, por los santuarios marianos que recorren la Argentina de norte a sur. Virgen General, digámosle a ella, rogad por el ejército argentino para que encuentre un caudillo que la rescate del oprobio. Rogad por nuestros muertos en la guerra justa de Malvinas, por nuestros muertos en la guerra justa contra la perversión marxista, para que no sean olvidados, para que no sea profanada la memoria de esos muertos ilustres. Nuestra Señora de Luján, la de la fe antigua y antigua en la fe, rogad por nuestros paisanos, por los hombres sencillos, con sus vidas cansadas de repetir caminos, todos hechos de sueños, de pasiones, de esperanzas. Te buscan en la tierra, Señora y Madre nuestra, te buscan como un niño perdido. Virgen de Luján, rogad por nuestros paisanos. Nuestra Señora de Itatí en Corrientes, Virgen del Rosario en Paraná, Nuestra Señora del Valle en Catamarca, del Milagro en Salta, Virgen de Cuyo, ruega por nuestra alegría, por la fidelidad debida a nuestros orígenes hispano-católicos. Ruega para que seamos legales a la estirpe, a la herencia, a lo recibido, y para que tengamos el coraje de seguir comunicándolo a quienes nos sucedan. Madre de los desamparados, rogad por la patria. Virgen María Estela Maris, Virgen del Loreto, patrona de las alas, permítenos reconquistarte los mares y los aires de la patria. Permítenos reconquistarte los caminos todos de la argentinidad, para que la patria recupere su camino trazado con la sangre de los héroes. Nuestra Señora de Altagracia en Córdoba, del Carmen en Mendoza, de las Mercedes en Tucumán, ruega por nuestros sacerdotes, para que sean alter Christus, otros Cristos y no otros Judas. Ruega por nuestros obispos, para que sean Abeles y no Caínes. Ruega por nuestros hombres de iglesia, para que sean combatientes y no rendidos. Virgen de las angustias, de los dolores, de los remedios, de las lágrimas, ruega por nuestras cruces, ruega por nuestros dolores. Ruega para que no desesperemos de las cruces y de los dolores, de tu pueblo los pesares, tu clemencia de consuelo. Fervoroso llega al cielo y hasta ti nuestro clamor. Hoy, que en nuestra patria hay tantos cautivos del pecado, pidámosle a Nuestra Señora de la Merced, rogad por la patria virtuosa, rogad por la libertad de los cautivos del pecado. Nuestra Señora de las Victorias, regada flor de espadas, Señora del soldado con loriga y pendón, tus hijos argentinos amándote nacieron, no quieren la derrota, no quieren la traición. De la mano de María entonces, luchemos por la esperanza y digámosle a todos, sepa el moro y el judío y el inglés que anda en la mar, que María es concebida sin pecado original. Sepan todos que María Santísima es Torre de David y Torre de Marfil, las únicas torres que no podrán ser abatidas porque no están edificadas sobre el oro de la plutocracia judeo-masónica de los Estados Unidos, porque son las torres que están edificadas en el amor al Verbo encarnado. Sepa el moro y el judío. Sepa el moro y el judío y el inglés que anda en la mar. que María es concebida sin pecado original. Vuelvan a vuestras casas y coloquen en las puertas de entrada, por modesta que sea, esta premisa. No traspase este portal quien no jure por su vida ser María concebida sin pecado original. Y repitamos con los viejos gauchos y los viejos criollos de la tradición, sin vergüenza y sin tapujo: ¡Ave María Purísima, sin pecado concebida! ¡Viva la patria! ¡Viva Cristo Rey!